Andalucía está a un clic en tu móvil. En Radio Andalucía Información. Radio Andalucía Información. Noticias. Impacta el temporal en Andalucía, esta borrasca Leonardo, este río atmosférico, más de 3.000 personas desalojadas de sus casas, cortes de carreteras, corte de comunicaciones ferroviarias, las clases suspendidas. Vamos a ir recorriendo de nuevo todos los escenarios de la actualidad. Estamos conociendo que el río Corbones, a su paso por la Puebla de Cazalla, en Sevilla, ha entrado también en nivel rojo. En el caso de Sevilla se suma al río Guadaira, a su paso por Araal, con el mismo nivel decretado, ambos en la provincia de Sevilla. Están suspendidos los trenes, enseguida les vamos a dar detalles. Está suspendida la comunicación ferroviaria, la mayor parte de los trenes no está funcionando y preocupa la situación en Grazalema. Se lo señalábamos, el agua entra en las viviendas, entra en cualquier establecimiento de este pueblo de Grazalema, donde sigue Beatriz Galeano. Beatriz, buenos días. Buenos días, pues deseando contaros que empieza a dejar de llover, pero no hay posibilidad. Sigue lloviendo con fuerza ahora mismo, supongo que lo estáis oyendo porque se suma el sonido de la lluvia al de el agua saliendo de las viviendas empujadas con escobas, con recogedores, con cubos, e incorporándola a este río que es esta calle en la que me encuentro y que va a desembocar en la Plaza del Pueblo, una plaza que ya está muy llena de agua, que empieza a inundarse a pesar de que es una plaza bastante grande. Vemos trabajar desde aquí a efectivos de los bomberos, también de la unidad de emergencia, del equipo de emergencia de la Junta de Andalucía, también Protección Civil y muchos vecinos de otras zonas del pueblo, de las zonas más altas, que bueno, sus casas están seguras y han venido a echar una mano también aquí, porque en esta zona también hay personas mayores, personas que viven solas, suele ocurrir, ¿no?, en municipios como Grazalema. Vamos a escuchar a una de las vecinas que seguía y lleva ya 2 horas sin parar achicando agua. Achicando, pero vamos, entra más que sacamos. Por los suelos, por la alcantarilla esa que hay ahí, que está por encima de los enchufes de la luz, está saliendo chorros por los enchufes de la luz. Y ha estado aquí un bombero, pues ha dicho que había una señora que tenía el agua hasta la cintura. Es que entiendo que tiene que haber sitios peores. La zona peor es desde este punto en el que me encuentro hasta el final de la plaza, que es justo donde desemboca, está desembocando toda esta enorme cantidad de agua que está saliendo ahora mismo de las casas y que también están sacando de un supermercado que tiene el suelo pues completamente inundado. Nos decían que hay una planta baja y un sótano, quería decir, un sótano que está completamente lleno de agua. Ahí es donde están actuando los bomberos. Preocupa también, nos decía un bombero al pasar, una vivienda que podría colapsar, pero no estoy segura si está en esta misma calle o en la calle de detrás. Voy a intentar acercarme después para ver si lo veo, porque es verdad que hacia allí, hacia donde están yendo ahora mismo todos los efectivos de seguridad. En el resto de las casas, pues vecinos y familia, todo el mundo echando una mano, intentando sacar el agua que no para de entrar por la parte posterior e incluso pues por los enchufes. Están saliendo chorros de agua que parece de un grifo, vamos, son en las casas están abriéndose grifos por todas las paredes, ¿no? Yo calculo que son unas 40 o 50 viviendas las que están afectadas, no son todas las calles del pueblo, por supuesto, ni todo el pueblo de Grazalema, sino que se concentran aquí en la parte baja del municipio, en la que desemboca en el ayuntamiento, que también han tenido, acabo de ver, desalojando, están quitando pues ordenadores, están sacando mesas, sillas, etcétera, porque el agua, y subiéndola a las plantas superiores, porque el agua también está entrando con fuerza en el ayuntamiento. Y es que el ayuntamiento está justo al final de esta calle donde empieza la plaza, con lo cual es que incapaz de absorber, yo no sabría decir la cantidad de miles de litros de agua que están pasando ahora mismo corriendo por esta calle, que por la mañana estaban ya, bueno, había agua, el agua corría, pero podías pasar con unos zapatos normales sin mojarte, ¿vale? Ahora mismo yo ya voy con las botas de agua y me está entrando el agua en algunos puntos, me entra el agua por dentro de la bota, o sea que ya está subiendo el agua en algunos puntos más. 200 litros, más de 200 litros por metro cuadrado, porque la última actualización estaba en torno a esa cifra, 250 litros por metro cuadrado desde esta pasada madrugada, desde la pasada medianoche. Gracias, Beatriz Galeano. Esta situación que nos detalla, esta situación personal que nos detalla Beatriz Galeano, es la que está viviendo buena parte de todo este equipo humano que está desplegado en Radio Andalucía Información para poder contarles lo que está ocurriendo en la jornada de hoy, en esta mañana. En Granada no se esperaba demasiada lluvia, o al menos la lluvia que sí que está cayendo en esas zonas en las que hay decretado aviso rojo. Pero en Granada la situación se complica. Hay municipios aislados, hay desalojos por desbordamientos de arroyos. La fuerte lluvia registrada en las últimas horas ha provocado corte de carreteras, desbordamiento de arroyos, algún rescate y también el aislamiento de municipios como el de Huétor-Tájar. En este último municipio, Huétor-Tájar está en la comarca de Loja, se está viviendo una jornada complicada, hay viviendas inundadas, cocheras y bajos comerciales inundados también debido al desbordamiento del arroyo Milano. Su alcalde asegura que la situación es un desastre. Una familia ha tenido que ser rescatada por la Guardia Civil, con la ayuda además de un tractor. Ha afectado también una inundación a un cortijo con migrantes. La comarca de Loja es junto a la de Los Montes una de las más afectadas por este temporal de lluvia en la provincia de Granada. Vamos a seguir recorrido. En Jerez el río está en nivel rojo, se encuentra por encima de los 6 metros. A las 11:30 se va a reunir el CECOP. A las 11:30 el ayuntamiento va a reunir a los técnicos, va a determinar sin duda, seguro, nuevas medidas de prevención. Fernando Chacón, buenos días. Hola, buenos días de nuevo. Pues desde la última conexión el río Guadalete ha crecido 2 centímetros y ahora mismo se encuentra por encima de los 6 metros, esos 2 centímetros, nivel rojo. Y además, escuchando a nuestra compañera Beatriz Galeano, aquí en Jerez preocupa y mucho lo que llueva en la sierra, porque ese agua terminará llegando aquí. Con lo cual, pues el río, que ahora mismo, como decimos, ya supera los 6 metros, pues evidentemente puede crecer con el agua que se desembalsa y con el agua que va a venir de la sierra. Todo ese agua que está lloviendo en la sierra llegará aquí a Jerez, con lo cual hay evidentemente preocupación por el nivel rojo, además, que presenta ahora mismo el río. Recordemos que hay 900 desalojados de las zonas rurales, 750 en la tarde de ayer, que se suman a los 150 que ya estaban fuera de sus casas desde la semana pasada, cuando el río se desbordó. Están repartidos entre Chapín y en albergues y hoteles. A esta hora, yo que estoy aquí en el puesto de mando avanzado y mirando por una ventana desde la jefatura de la policía local, pues compruebo que el viento, que ha sido muy intenso a lo largo de la mañana, y de hecho se esperan rachas superiores a los 80 kilómetros por hora en el día de hoy, pues parece que ha amainado. No llueve o apenas llueve, pero sí que es verdad que esto puede cambiar en cualquier momento. Ahora mismo, como tú decías, el CECOP se reúne a las 11:30 y posteriormente saldrá la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo, a informar en rueda de prensa, en una convocatoria que está prevista justo después de esta reunión del CECOP, de cuál es la situación y sobre todo de qué incidencias se han producido a lo largo de esta noche, que se preveía que iba a ser bastante más dura, se preveía que Leonardo iba a entrar con mayor fuerza en Jerez y de momento no lo ha hecho. Evidentemente todo esto hay que tomarlo con mucha precaución y ciertamente la preocupación está, o los ojos están puestos en el Guadalete, que sigue creciendo. La última conexión estaba en nivel naranja, ahora ya está en nivel rojo, 2 centímetros por encima de los 6 metros. Toda esa agua, como bien apuntaba Fernando, toda esa agua que está cayendo en la sierra llegará a Jerez. Todo ese agua está volcándose en los ríos, en los arroyos, las escorrentías, está sumándose también en los pantanos. Les venimos diciendo que la tierra está absolutamente colmatada, que la tierra ya no absorbe más agua y que eso puede ocasionar el peligro de derrumbes. El exceso de humedad provocado por esta lluvia agrava el peligro además de desbordamiento de los ríos. Los suelos, los acuíferos están saturados, no absorben más y esto aumenta el riesgo que puede acarrear la escorrentía, el riesgo de inundaciones. En los campos, los cultivos están especialmente afectados. Hemos hablado con los expertos, lo ha hecho Eugenia Paredes. El suelo colapsa ante el temporal. Las explotaciones agrícolas están bloqueadas, con sus tierras anegadas y sin posibilidad de almacenar más agua. La actividad se ha paralizado y no se está sembrando, y lo que es peor, tampoco se está recolectando. Cuando la tierra no traga más agua, esta tiende a circular por la superficie, llegando a los cauces de los ríos e incrementando las crecidas. Juan Vicente Giralde es catedrático del Departamento de Ingeniería Hidráulica de la UCO. El agua, cuando entra en el suelo, desplaza el aire y entonces va rellenando el suelo hasta que llega un momento en que se llena completamente. Eso sería la saturación. Llega un momento que ya no cabe más agua en el suelo y entonces empieza a escurrir. El incremento de inundaciones y desbordamientos tiene consecuencias directas sobre el campo, provocando erosiones que conllevan la pérdida de la capa superficial fértil, provocando la degradación del terreno, la reducción de la productividad agrícola y la pérdida de biodiversidad. Por ejemplo, lo que se ve en el río Guadalquivir, que el agua no es transparente en absoluto, sino tiene un color entre gris y marrón, que es debido a la cantidad de sedimentos de partículas de suelo que lleva arrastrando. Este exceso de humedad impide también entrar la maquinaria en las fincas, retrasar la recogida de cosechas y puede afectar gravemente a las raíces de los cultivos leñosos. Pero también tiene su aspecto positivo. Las lluvias favorecen las recargas de acuíferos. Fíjense porque Grazalema, la Sierra de Luna y Jimena de la Frontera, todas en la provincia de Cádiz, acumulan precipitaciones de 540 litros por metro cuadrado en las últimas 12 horas. Junto a San Pablo Buceite, también en la provincia gaditana, son los enclaves donde más lluvia se ha venido registrando, se registra a esta hora. Las intensas lluvias y el viento que deja en Andalucía la borrasca Leonardo ha obligado a suspender buena parte del tráfico ferroviario en nuestra comunidad. La suspensión afecta a los servicios de alta velocidad, larga distancia, media distancia y también Inmaculada Carrasco a los cercanías. Renfe ha suprimido la circulación de los trenes de alta velocidad entre Córdoba y Sevilla y entre Córdoba y Málaga. Sí está en funcionamiento el trayecto entre Madrid y Córdoba. Funcionan también los Alvia que conectan Algeciras y Málaga, Ronda y Antequera, Cádiz y Córdoba dentro de la ruta hacia Madrid y Cádiz y Linares en la ruta hacia Barcelona. Quedan suspendidos, por otro lado, los servicios de trenes Avant de Andalucía que conectan Sevilla-Córdoba-Málaga, Sevilla-Córdoba-Granada y Málaga-Granada. La operadora ferroviaria española también se ha visto obligada a suspender todos los servicios de media distancia de Andalucía, a excepción del que une Jaén con Madrid y las ciudades de Granada y Almería. En el caso de los trenes de proximidad de Córdoba, también se ha visto suspendido el tráfico entre el campus universitario de Rabanales y la estación de Córdoba Julio Anguita. Cercanías también se está viendo afectada, con toda la red de Sevilla suprimida para este miércoles, a lo que se suma la línea C1, a la que se une también Cádiz Las Aletas con la universidad, y la C2 que une Málaga con Álora. El día no está para hacer turismo, pero sepan que la Alhambra ha cerrado hoy por seguridad el Generalife y la Alcazaba, y limita además el acceso peatonal a la Cuesta del Rey Chico y también al Bosque de Gómez. Se lo estamos contando todo aquí en la mañana en Radio Andalucía Información, pendientes de esta lluvia torrencial, de esta borrasca Leonardo. Hasta el momento sin daños personales graves, sin incidencias graves, aunque las carreteras son muchas las que están cortadas. No funciona el tren, hay muchos desalojados, más de 3.000 personas desalojadas y algunas, en el caso de Granada, han tenido que ser rescatadas. Hay más cosas que están ocurriendo en la jornada de hoy. Hoy es miércoles, está reunido el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. El Ejecutivo tiene previsto aprobar hoy, en el marco de su reunión semanal, el proyecto de decreto que regula la figura y las actividades del profesorado emérito colaborador en centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la comunidad andaluza. También hoy el Consejo de Gobierno, el Ejecutivo de Juanma Moreno, va a crear la red Comparte Experiencia. Estamos en Cádiz, el juez que investiga la muerte de los dos guardias civiles arrollados hace casi 2 años en el puerto de Barbate por una narcolancha. Ese juez da por terminada la instrucción. Los dos principales acusados irán a juicio por los delitos de asesinato y atentado. Serán juzgados por un tribunal popular. Salud, Botaro. El Bacali, principal acusado y que sigue en prisión, será juzgado por los delitos de asesinato consumado y en grado de tentativa y atentado, mientras que el Morabet, en libertad provisional desde julio, será acusado de un delito de atentado al considerarse probado que fue el quien apuntó con un láser a los 6 agentes que iban en la Zodiac de la Guardia Civil en febrero de 2024. Además, en el auto al que ha tenido acceso esta emisora, el juez le impone al Bacali una fianza de 3.300.000 euros para hacer frente a futuras indemnizaciones. Comienza la cuenta atrás para la celebración del juicio, que podría celebrarse a mitad de año, algo que esperan con impaciencia los familiares y compañeros de Miguel Ángel y David. Olaya Salardón, portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil. No podemos mirar hacia otro lado. Aquí no cabe ni el olvido ni la impunidad. El Estado no puede fallarles otra vez. La vida de un guardia civil no puede salir gratis. Los otros dos tripulantes de la narcolancha que embistió a los agentes serán juzgados en una pieza separada por delitos de contrabando y pertenencia a grupo criminal. Conocemos también que la Policía Nacional ha detenido en Málaga a un hombre por supuestas estafas con las que obtenía cantidades de dinero mediante el engaño sentimental a mujeres vulnerables. Está detenido él, ejercía manipulación psicológica sobre estas mujeres vulnerables. Está detenido este hombre y también ha sido arrestada su verdadera novia. Día mundial hoy contra el cáncer. 800 personas se diagnostican cada año de cáncer en España. En un acto que se está desarrollando en Madrid, la reina Letizia ha apoyado el nuevo modelo de humanización que impulsa la Asociación Española contra el Cáncer para atender no solo a los pacientes, sino también y en particular a su familia y a su entorno. Olga Moya, buenos días. Hola, buenos días. Los pacientes oncológicos y sus familiares han identificado como algo muy importante la necesidad de recibir un trato más humano durante el tratamiento. Por eso, desde la Asociación Española contra el Cáncer se impulsan protocolos y modelos para mejorar su atención. La reina Letizia, que preside esta asociación, valoraba así la iniciativa. Humanizar, en definitiva, es garantizar coherencia, acompañamiento y constancia durante todo el proceso, que incluye también a las personas que nos cuidan. Y, por supuesto, con la persona como eje vertebrador de toda esa atención. El acto ha contado con testimonios de pacientes que también coinciden en pedir la humanización de todo el proceso a lo largo de la enfermedad. El médico tiene que escuchar esas circunstancias para poder informar y asegurarse que el paciente tiene toda la información que necesita y que comprende. Cuando comprende es cuando puede decidir, con lo cual, para poder tener la autonomía, primero tiene que haber una escucha. El cáncer se ha convertido en la primera causa de muerte en nuestro país por delante de las enfermedades cardiovasculares. Y 23 minutos de la mañana. España quiere prohibir que los menores de 16 años puedan acceder a las redes sociales. El presidente del gobierno lo anunciaba así en las últimas horas, lo anunciaba así este pasado martes en Dubái. Ha señalado que el Ejecutivo va a aprobar la próxima semana un paquete de 5 medidas para evitar, según sus palabras, los abusos de las grandes plataformas digitales y para garantizar con ello un entorno digital seguro. Today, our children are exposed to a space they were never meant to navigate alone. A space of addiction, abuse, pornography, manipulation, de abuso, de manipulación, violence, de pornografía. We will no longer accept that. Feijóo ha recordado que ya presentaron una enmienda a la ley del menor el año pasado sobre este asunto y acusa al popular, el presidente de los populares, a Pedro Sánchez, de copiar a su formación. Además es que está presentada una enmienda a la ley de protección del menor en el sentido de prohibir el acceso a Internet de los menores de 14 años y solo con autorización de los padres entre 14 y 16 años. Esa enmienda está presentada, está en el Congreso. El presidente del Gobierno por lo menos debería de pagarnos el copyright de esa propuesta. Señala el PP que no es nuevo. España se ha unido en cualquier caso a 5 países europeos para avanzar de manera coordinada en una regulación más estricta, más rápida, más eficaz de las plataformas sociales. Y España, de este modo, sigue el ejemplo de Australia y de Francia. También han prohibido estos dos países, ya han prohibido estos dos países el acceso a redes sociales de menores de 16 años. A Elon Musk, el dueño de X, no le ha gustado el límite de edad que impone a su red. y ha insultado a Pedro Sánchez. Elon Musk ha llamado al presidente del gobierno español, ha llamado al socialista sucio, tirano, traidor al pueblo español y fascista totalitario. Critica también el registro por parte de la Fiscalía de Francia a sus oficinas. Elon Musk, recuerden ustedes que ha sido además citado a declarar por la Fiscalía francesa. En Radio Andalucía Información somos curiosos. Indagamos en las huellas de nuestro pasado para conocer con más detalle los caminos del presente. Acontecimientos históricos, protagonistas, nombres destacados. Con la colaboración de acreditados historiadores y tertulias con relevantes especialistas. Andalucía en la historia, con Gonzalo Grajera. Durante el concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz, los jueves a las 3 de la madrugada en Radio Andalucía Información. Radio Andalucía Información. Radio Andalucía Información. Noticias. Si usted se dispone a coger el coche o ya va en ruta, preste atención a Alejandro Martín en la Dirección General de Tráfico. Alejandro, 11:30, ¿cómo se circula por la red viaria de Andalucía? Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal, Nuria? Pues aumenta el número de carreteras afectadas por ese temporal de lluvia, más de 45 intransitables, todas ellas, eso sí, de la red viaria secundaria. En la provincia de Cádiz, más de 28 carreteras secundarias, en los entornos de Jerez de la Frontera, Setenil de las Bodegas, Grazalema, también en Castellar de la Frontera, Los Ángeles, Rota, en el entorno de San Roque, Torrecera, al igual que en Alcalá de los Gazules, en Jimena de la Frontera y especial preocupación también en Alcalá del Valle y también a su paso por Algeciras. Ya en la provincia de Córdoba, 10 vías secundarias intransitables en los entornos de Castro del Río, Alcolea, Malabrigo, Villanueva de Córdoba, El Tarajal y también a su paso por Villaralto. En la provincia de Granada, 6 carreteras intransitables a su paso por Pinos Genil, también en Rambla del Agua y Anzola. En Jaén, otras 8 carreteras intransitables debido a ese temporal en los entornos de Los Villares, Mogón, Mengíbar y también en Torres de Albánchez y también en el entorno de Arjona. Y mucha precaución en Sevilla, 10 carreteras secundarias totalmente intransitables. Destacamos la Nacional 630 en el entorno de Guillena, también los entornos de Alcolea del Río, Araal, El Coronil y Las Cabezas de San Juan, por lo que les pedimos que tengan mucha precaución en estas zonas afectadas. Aviso rojo durante el día de hoy por lluvia, por viento o mala mar en la comarca gaditana de Grazalema, en la malagueña de Ronda y en el Estrecho. En la comarca del Estrecho, la situación es complicada, es excepcional en nuestra tierra, en Andalucía, pero hasta ahora no se registran daños personales ni tampoco incidencias especialmente graves. En Granada, pueblos de la comarca de Loja sufren inundaciones, ha habido personas atrapadas, se han producido rescates, más de 3.000 vecinos permanecen desalojados por prevención en zonas inundables de Cádiz, Jaén y Málaga, debido a la crecida de ríos y arroyos y a posibles desbordamientos. Efectivos de la UME están desplegados en varios puntos de la provincia de Huelva, de Cádiz y también de Granada para garantizar la seguridad de la población. En Sevilla, los militares han levantado un muro de contención con sacos de arena en torno a la balsa minera de Aznalcóllar. Solo desde la madrugada han caído sobre el pueblo de Grazalema más de 250 litros por metro cuadrado. En Sierra Nevada están soplando rachas de viento de más de 120 kilómetros hora. La tierra no absorbe más, las escorrentías saturan cualquier caudal y están abriendo también nuevos o antiguos trazados. Hay riesgo de desprendimiento de tierra y de taludes sobre carreteras y caminos. De hecho, son decenas las carreteras cortadas y Renfe suspende la mayor parte de las conexiones ferroviarias. Los puertos de Cádiz capital y del Estrecho cancelan el tráfico marítimo, quedan interrumpidos, entre otros, los catamaranes de la Bahía de Cádiz, y el puerto de Algeciras pide a los camioneros que no se dirijan al recinto. Hoy no hay clases presenciales en toda la comunidad, a excepción de momento de Almería, y miles de andaluces están teletrabajando. Juan Carlos Piña, en la Agencia Estatal de Meteorología, nos atiende ahora. Previsión para estas próximas horas. Buenos días. Muy buenos días. Este miércoles continúa la inestabilidad en Andalucía con más precipitaciones moderadas a fuertes siendo persistentes en amplias zonas, sobre todo en el entorno de Grazalema y la serranía de Ronda, donde serán ocasionalmente muy fuertes y darán lugar a acumulados que podrían superar los 200 litros por metro cuadrado en 24 horas. Es por ello que se ha activado el aviso rojo en estos dos territorios. Hoy las temperaturas tienden a subir. Podemos alcanzar máximas de 19 grados en Málaga, 18 en Sevilla y Almería, 17 en Huelva y Cádiz, 16 en Córdoba, 15 en Jaén, 13 en Granada. Al margen de todo ello, sopla viento moderado a fuerte de poniente con rachas muy fuertes. Es una información de AEMET. El concurso del Carnaval de Cádiz está ya en cuartos de final. Y como siempre, lo puedes seguir en Radio Andalucía Información. En Carnaval Sur, el programa del concurso de agrupaciones del Carnaval que tanto esperabas. Desde las 8 de la noche con Fernando Pérez, Ana Candón, Álvaro Pérez, Verónica Sánchez y Juan Antonio Pérez. El concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz en Radio Andalucía Información y Canal Sur Radio Cádiz. Tu palco del Carnaval. O 11 y 35 minutos de la mañana, estamos en comunicación en este momento con el alcalde de Aznalcóllar, con Juan José Fernández Garrido. Les venimos contando que la Unidad Militar de Emergencia, la UME, ha instalado un muro de contención en la mina Los Frailes, en el término municipal de esta localidad sevillana, de este pueblo de Aznalcóllar. Los efectos de la borrasca Leonardo pueden hacer peligrar esa balsa, al menos es la impresión que da, pero vamos a conocerlo con detalle con el alcalde. Señor Fernández, buenas tardes, buenos días, todavía 11 y 35 minutos de la mañana. ¿Qué es lo que está haciendo la UME en su pueblo? Bueno, en principio creo que se ha abultado lo que la maniobra que en este caso está haciendo la UME. No ha habido balsas ninguna que tengan peligrosidad de reventar. Primero, no hay balsas que puedan poner en peligro ni la ciudadanía, ni contaminar Doñana, ni mucho menos, sino que han estado haciendo maniobras en distintos puntos donde hay escorrentías que se comunican las filtraciones de la escombrera conjuntamente con la sierra, y han hecho unas maniobras, han puesto unos sacos de arena y poco más. No, tampoco es que creo que se ha creado un poco una alarma más grande de lo que es. Los cuantos de sacos de arena que han puesto maniobrando y demás, solo de poco más, porque eso lo tiene controlado los trabajadores de la propia empresa. No ha llovido ni tiene que caer una catatombe, y que aunque caiga catatombe, hay que recordar que Aznalcóllar, la mina de Los Frailes, no tienen balsas. Son balsas que tienen pequeñas descorrentías que controlan las aguas que se filtran y la vuelven y la tiran a la corta. Que ya más pronto que tarde están los proyectos para vaciar las cortas, que es así que no tienen peligrosidad, porque esos son dentro de la tierra y el día de mañana, bueno, en 3-4 años, supuestamente están depuradas y todo quitado. Ahí no hay el mismo problema. Tenemos el embalse del Agrio, que sí está subiendo considerablemente, con el contraembalse que desemboca en un túnel que va directamente al río Guadiamar, que este es un afluente del Guadiamar, el propio Agrio, en los cuales es activo. Y por supuesto, donde está la peligrosidad es en la parte de abajo de Aznalcóllar, en este caso Aznalcázar y a Doñana, todo lo que es la cuenca del Guadiamar. A partir de aquí, hay que decir que también el cuartel general que se monta en Aznalcóllar es un cuartel de dos destacamentos, los cuales lo hemos habilitado para que estén lo más cómodo posible los dos destacamentos, componentes de 110 componentes entre mandos y soldados, y por lo menos 30 o 40 vehículos de entre motobombas, generadores, camiones, autobús, ambulancia y todo lo que conlleva los dos destacamentos, pero no para Aznalcóllar, sino para cualquier punto de donde tienen la encomienda por parte del gobierno de la Junta de Andalucía y su delegación de gobierno, que es las cuencas mineras. Entonces, pues han creído conveniente, y por la situación geográfica y también de zonas a la dirección de autovías y demás de Huelva y Sevilla, tener la Aznalcóllar como un epicentro, ¿no? Como poner el punto geográfico de salida para cualquier punto que tuvieran que salir. Juan José Fernández Garrido, alcalde de Aznalcóllar, entendemos que efectivamente, por parte del ayuntamiento, una llamada a la tranquilidad, una llamada a la calma. El municipio no corre peligro, efectivamente el municipio no corre peligro. También entenderán todos ustedes que es normal que cuando hablamos de la mina de Aznalcóllar se venga a la mente el desastre de Aznalcóllar, y no es menos cierto, señor alcalde, que la UME sí que ha estado trabajando, y de hecho ayer el presidente de la Junta, Juanma Moreno, la primera encomienda que señaló para la Unidad Militar de Emergencia era precisamente el control, la seguridad de las balsas mineras, y de hecho están trabajando y están achicando, ¿no es así? En este caso es una balsa que no es que está haciéndolo la UME, lo está haciendo la propia empresa, como hace cada año y cada vez que llueve, y en este caso se ha sumado la UME para hacer sus maniobras y sus atenciones que crean ellos convenientes. En este caso son pequeñas balsas, sin peligrosidad alguna. Si es verdad que si hablamos de otro tipo de balsas, como puede haber en otras minas, sí, Aznalcóllar no tiene balsas que puedan poner en peligro a ninguna ciudadanía ni a Doñana en este momento. Las balsas que reventó, que tenían millones y millones y millones y millones de toneladas de lodo, eso aquí han desaparecido, y está claro que los proyectos que vienen, Aznalcóllar no lo va a permitir, porque dijimos que si había mina tenía que ser sin balsa para esto, para que no venga después ni las lamentaciones. Y en este caso son filtraciones que han estado trabajando y comprobando ellos mismos con su propia maniobra con los trabajadores de la mina. Prácticamente he estado yo personándome también con el capitán del destacamento, lo hemos estado viendo y demás, y están allí supervisando los trabajos que están haciendo también la mina. Pues para conocer precisamente la realidad, hemos querido hablar con Juan José Fernández Garrido, el alcalde de Aznalcóllar. Gracias por atender la llamada de Radio Andalucía Información, 11:40. Buenos días. Gracias a ustedes. Estamos en el campo de Gibraltar. En el campo de Gibraltar siguen desbordados el Ozgarganta y el Guadiaro, los ríos Ozgarganta y Guadiaro, con Jimena de la Frontera, además, con esta localidad incomunicada. Continúan los desalojos preventivos en distintos puntos de la comarca campo gibraltareña. Hay más de media decena de carreteras cortadas y son tres los pantanos que en esa zona siguen desembalsando. Vamos a conocer cuál es la situación. Ana Torregrosa, buenos días. Hola Nuria, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues aquí la tensión se mantiene, como dices, a lo largo de todas estas horas en esos ríos Ozgarganta y Guadiaro, desbordados ya desde esta mañana. Además está cortada la A405 y la localidad de Jimena de la Frontera se mantiene aislada. José Barranco es operario del municipio. Está trabajando durante toda esta mañana llenando sacos de arena para señalizar carreteras y caminos cortados, y nos cuenta lo difícil de la situación en este municipio. Jimena está aislado, tanto las carreteras cortadas, muros caídos por las graderas, el río Garganta está salido, vamos, al tope, el río Guadiaro igual, y vamos, un desastre. Se acaba de cortar también hace unos minutos la carretera de San Pablo de Buceite, también en el término de Jimena, y muy atentos igualmente a los cauces de los ríos en San Martín del Tesorillo, donde está cortada la carretera hacia Montenegral, una de las de acceso a la localidad. Siguen desalojadas más de un millar largo de personas por precaución al vivir en zonas próximas a cauces de ríos o con riesgo de sufrir inundaciones. La mayor parte de ellos en el término municipal de San Roque. En los barrios desalojados en las últimas horas desde ayer, unas 300 familias. A estas se han sumado durante esta mañana, hace unos minutos, unas 23 personas de la urbanización Mirador del Río, que también acaba de ser desalojada. Y se ha cortado además en el municipio barreñón los accesos en la zona de Puente Romano. También desalojados medio centenar de personas en Jimena. En Algeciras son 38 las que han pasado esta noche en el pabellón municipal, pero es que esta mañana además se ordenaba el confinamiento de los vecinos de Las Serrizas, casi un centenar, y es que se ha desbordado el río Pícaro en la localidad algecireña. Eso sí, Noria, lo más importante es que a pesar de la intensidad de esta borrasca, no hay que lamentar incidencias de gravedad. Pues José Ignacio Landaluza, lo escuchamos un momento, es el alcalde de Algeciras. Estamos en alerta roja, seguiremos en alerta roja hasta el mediodía, hasta las 15 horas. Los daños que se han producido son menores de los que se esperaban ante las previsiones. Bueno, pues los daños no... Los daños son menores, la sensación, gracias Ana, la sensación efectivamente es de tranquilidad, dado que no hay incidencias especialmente graves, no hay daños personales hasta el momento que sepamos, pero a esta hora comparece el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, está compareciendo en Granada. Manuela Pastor, buenos días. Es fundamental. Hola, buenos días. Hace apenas unos segundos comenzaba la intervención el delegado de Gobierno de Andalucía, Pedro Fernández, para darnos cuenta de todo lo que está dejando el temporal hasta el momento, así como el despliegue de medios que se han puesto en marcha. Escuchamos en directo a Pedro Fernández. Es absolutamente imprescindible, necesario, y en las zonas con aviso rojo especialmente, todos y todas deben permanecer en el domicilio, salvo absoluta necesidad, y especialmente buscando esas viviendas en las partes más altas, insisto, cuando haya aviso rojo. Hay que tener también la precaución de los dispositivos móviles, tenerlos permanentemente también cargados y a disposición, alejarse de cauces, ríos y arroyos y de cualquier zona que se considere inundable. Como ustedes bien saben, toda la comunidad autónoma permanece en alerta meteorológica por ese aviso de riesgo a la población, tanto por lluvia como por crecimiento de los cauces de los ríos que puede provocar inundaciones, en algunos casos también lo ha sido por viento. La borrasca, aunque está afectando a prácticamente la totalidad de Andalucía, quizás salvaguardando un poco la provincia de Almería, lo cierto es que está azotando principalmente en las provincias de Cádiz, dentro de Cádiz, las comarcas del Campo de Gibraltar y de Grazalema, Málaga, en la comarca de Ronda, conocida como Serranía de Ronda, todo lo que es Ronda y su entorno, y en Jaén, concretamente en la zona de los puentes, cerca de los Villares y Andújar, en esa zona especialmente, y también en la parte de la desembocadura del río Guadiana, en Huelva, en Sanlúcar de Guadiana, que son los municipios más afectados, la zona de Ayamonte o El Granado, que son municipios que están en esa desembocadura, una desembocadura que evidentemente, toda vez que está habiendo desembalses, en este caso concreto, en el tramo internacional del Guadiana, la parte del Alqueva, propicia el que haya un nivel de desembalse importante y que estemos por los 2.700 metros cúbicos por segundo aproximadamente en ese caudal. Por lo tanto, especial vigilancia también a ese punto. Las principales incidencias, bueno, en lo que se refiere a carreteras, son 110 las carreteras afectadas, bien en unos casos por corte total o por afección de corte de algunos de sus carriles de circulación. De esas 110 carreteras afectadas, 38 de ellas pertenecen a la provincia de Cádiz, que, como le digo, es la provincia con esas dos comarcas del Campo de Gibraltar y Grazalema, de las más afectadas, así como también la campiña jerezana, como ustedes saben, en ese entorno del Guadalete. 11 son de la red principal, aunque también tengo que decirle que de la red principal, de las carreteras principales que articulan Andalucía, no hay ninguna que esté con un corte total. Hay alguna afección, como lo hubo en la AP4, pero a la altura de Jerez, pero no hay ninguna afección en esas principales carreteras. Las crecidas del caudal se ha producido en 19 cauces de ríos, de los cuales 6 de ellos están en nivel rojo. Algunos cortes de suministro eléctrico y de fibra, en torno a 3.798 en este momento los afectados por esos cortes de suministro en toda Andalucía, excepto en Almería. Son 53 municipios y especialmente, de nuevo, Cádiz, con el Campo de Gibraltar, es donde especialmente se siente afectados. Una situación que la compañía suministradora está permanentemente monitorizando y está con la telecontrol intentando solventarlo de manera inmediata. Por lo tanto, esto va cambiando, irá cambiando a medida que avancen las horas. Está habiendo en este momento suspensión de los servicios ferroviarios, concretamente la media distancia entre Córdoba y Sevilla, todas las cercanías de Sevilla, el AVANT en toda la comunidad autónoma, el AVE Madrid-Sevilla, Málaga-Granada, también suspensión del tráfico marítimo en el Estrecho, toda vez que las navieras, por las inclemencias meteorológicas, por la altura de las olas y demás, pues deciden no navegar. Se está llevando a cabo una tarea importante de reubicación de todo el tráfico pesado, que precisamente va buscando el tránsito hasta Ceuta, hasta Melilla, hasta Marruecos, y se están propiciando las condiciones para que puedan estar estacionados perfectamente sin generar ningún tipo de colapso en el entorno portuario y en la ciudad de Algeciras. No hay incidencias en este momento en lo que a los aeropuertos se refiere en Andalucía. Para hacer frente a esta situación hay un despliegue importante de efectivos por parte del Gobierno de España, que colaboran de manera estrecha con todas las capacidades que pone a disposición la Junta de Andalucía y otras administraciones, como diputaciones y los propios ayuntamientos. En este caso, en el caso del Gobierno de España, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Nacional, Guardia Civil, la UME, Dirección General de Tráfico, Protección Civil, también todos los funcionarios de AEMET, Capitanía Marítima, etcétera, que en total suman unos 6.000 efectivos que están a disposición de la emergencia por parte del Gobierno de España y, por lo tanto, de la dirección concreta de la emergencia, la Dirección General de Emergencia de la Consejería de Presidencia y Emergencias. En cuanto a lo que se refiere a la Unidad Militar de Emergencia, la UME, está activada en 7 de las 8 provincias, excepto en Almería. En las otras 7 provincias está activada la UME. Son ahora mismo un total de 300 militares los que están desplegados aquí en Andalucía, con 128 medios a disposición, con 3 objetivos concretos, que es como lo ha solicitado en su momento la Junta de Andalucía: la contención de residuos minerales en balsas, el apoyo al corrimiento de taludes y paredes que como consecuencia de estar colmatado y colapsado el suelo se puedan producir, y el rescate acuático para zonas que puedan resultar inundadas y haya que proceder al rescate mediante medios como pueden ser la Zodiac. Desde que se activaron, han realizado las siguientes intervenciones, concretamente en Cádiz, donde están ubicados en la ciudad de San Roque, reconocimiento de zonas afectadas, puntos sensibles, y en este momento desplazándose también hasta la zona de Graza Lema, donde está habiendo algunos problemas, especialmente con el saneamiento en el propio municipio, como consecuencia de la cantidad ingente de agua que está cayendo y que ya está acumulada. En Huelva están trabajando en las zonas que les decía de la desembocadura, controlando elementos portátiles que hay en el río, como pantalanes y demás, para evitar riesgo en la navegación. También alojados en Alnarcoya están trabajando en minas de los frailes, en ese control que les decía de minerales dentro de las balsas para propiciar su custodia y vigilancia. Y por lo tanto están trabajando, como digo, en esas provincias y también aquí en Granada. En Granada están alojados en la base aérea de Armilla y especialmente su desplazamiento a esta ciudad y a la provincia tenía que ver con desprendimiento de posibles taludes y paredes verticales que como consecuencia de ese colapso de la tierra pueda propiciar la caída. Por lo tanto, aquí están a disposición de la emergencia que pueda surgir. Es el segundo batallón que tiene su sede, como ustedes saben, en Morón de la Frontera, también apoyado por el primer batallón de intervención de emergencias que tiene su base en Torrejón de Ardoz. Para hacer frente a la magnitud de estos daños se han desplegado precisamente diversas capacidades críticas dentro de lo que es la UME, salvamento y rescate, ingeniería y desescombro, gestión de aguas, apoyo aéreo, cuenta el operativo con el respaldo de 2 helicópteros del Ejército de Tierra, que son fundamentales para las misiones de reconocimiento y evacuaciones de emergencia. Y también está preparado este contingente militar para prestar apoyo logístico de primera necesidad, asegurando que los ciudadanos y ciudadanas afectados reciban la asistencia básica mientras se trabaja en la estabilización de las infraestructuras. También les digo, y así lo he trasladado a la Junta de Andalucía, que el Ejército de Tierra tiene preparados todas las potencialidades y capacidades que fueran necesarias para si en un momento determinado los 300 efectivos de la UME que están desplegados tuvieran que incrementarse o los medios materiales con los que se cuenta hubiera que incrementarlos de forma inmediata proceder a su activación. Por lo tanto, desde ese punto de vista, no solamente se está actuando, sino que ya se prevé, si fuera necesario, una ampliación de las capacidades de la UME. En cuanto a la Guardia Civil, son 2.371 los efectivos que están actuando en esta emergencia con funciones de desalojo, pues por ejemplo en el caso de la Guardia Civil son 1.468 desalojos los que ha llevado a cabo y 5 rescates y por supuesto todas las labores que le corresponden de control de carreteras, de auxilio, de viandantes, actuaciones en los puertos, etcétera, etcétera. 2.240 son los policías nacionales que están también activados en las dos zonas, tanto occidental como oriental de policía nacional, donde participan también, ha habido 176 desalojos en los que han participado y, por supuesto, bueno, pues todas las labores para las que se les requiera que tengan que ver con la atención a la emergencia. Las principales incidencias que ha habido durante el día de ayer y la pasada noche han sido esos 3.000 desalojos en diferentes puntos de Andalucía, principalmente, de nuevo, volvemos al campo de Gibraltar, en Cádiz, Jerez y Málaga, la comarca de Ronda, y los puentes en la provincia de Jaén. Destacar también que a estas horas hay también por inundación afectaciones en diferentes puntos de Andalucía, esas comarcas de Cádiz, Graza Lema, campo de Gibraltar, comarca de Ronda. También en Granada, aunque ahora está el subdelegado y más específicamente le dará los datos referidos a Granada, también en la cuenca del Genil, bueno, en zona del norte, en zona norte de la provincia de Granada, en Pulpite, por la salida de una rambla, y en la costa también Rubite, y en Jaén por la zona de los puentes. Es decir, hay zonas localizadas muy concretas en las provincias de Cádiz, en las provincias de Málaga y en las provincias de Jaén especialmente, que tienen una afección mayor, que tienen un acumulado en lluvia mayor, una mayor intensidad de esta borrasca Leonardo, que es la que está azotando nuestra comunidad autónoma, y que también tienen un riesgo vinculado al crecimiento de los cauces, que se produce por la intensidad de la lluvia, por el acumulado de los días anteriores, por las escorrentías que son mayores porque no hay absorción por parte de la tierra, todo el agua que llueve va al final a encauzarse en las distintas ríos que conforma nuestra comunidad autónoma, y también porque se procede a desembalses controlados en numerosos embalses, más de 32 de los 50, por ejemplo, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, por citarles un ejemplo, que tienen que desembalsar para propiciar que tengan la capacidad suficiente de seguir albergando el agua que sigue llegando a los mismos. Por lo tanto, esas situaciones nos llega a una situación, lógicamente, de riesgo y de peligro. Hay que tener en cuenta, por lo tanto, que según la EMET va a seguir lloviendo, que según la EMET las previsiones que hay es que hasta el fin de semana, incluso el fin de semana, pueda entrar un nuevo frente, una nueva borrasca, quizá de menor intensidad en este momento las previsiones que existen, que aunque pueda disminuir algo la intensidad de la lluvia a partir de esta tarde, lo cierto es que va a seguir lloviendo. Por lo tanto, hay que mantenerse en guardia, hay que mantener todas las medidas preventivas, que es lo que se hace. La mayoría de los cortes de carretera se hacen con carácter preventivo porque tienen zonas que son inundables y para evitar el riesgo a la circulación se procede preventivamente al cierre de los mismos, y en ese sentido pues destacar fundamentalmente que no haya ningún tipo de pérdida o un daño personal grave. En todos los casos se ha actuado con ese carácter preventivo. La disposición del Gobierno de España es total y absoluta, la colaboración es máxima, la cooperación y coordinación con todos los organismos vinculados, DGT, Agrupación de Tráfico, AEMET, por supuesto, puertos, aeropuertos y especialmente Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Ejército de Tierra a través de la Unidad de Militar de Emergencia, para en cualquier momento actuar como se está haciendo, con carácter preventivo, con carácter operativo y, por supuesto, dispuestos a seguir aumentando las capacidades, si así fuera necesario, para adaptarse a las circunstancias de la emergencia. Y eso es lo que fundamentalmente les quería trasladar. Ahora, al margen de que haya el balance a esta hora del delegado del Gobierno en Andalucía, en este caso lo estamos escuchando desde Granada, el balance y esa llamada a la cautela. Junto a esa advertencia, va a seguir lloviendo con fuerza, va a seguir lloviendo durante esta semana, también el fin de semana con la entrada de un nuevo frente. Ha señalado que son 110 de las carreteras que están cortadas, la mayoría de ellas en la provincia de Cádiz, y ha señalado que la UME, la Unidad Militar de Emergencia, desplegada en toda Andalucía, a excepción de momento de la provincia de Almería, la UME se dirige en este momento hacia Grazalema. Saben ustedes que en Grazalema está lloviendo, sigue lloviendo de manera torrencial. Además, estamos conociendo que el Ayuntamiento de Huelva Capital va a proceder, así lo comunica, va a proceder al desalojo preventivo de los vecinos de una zona conocida como Peguerillas. Es una zona entre Huelva Capital y Gibraleón debido al aumento del caudal del río Odiel. Aumento del caudal de este río por esta lluvia torrencial que está dejando la borrasca Leonardo. Todo el agua que está cayendo, esta ingente cantidad de agua de lluvia, llega a los ríos, llega a los arroyos, llega a los embalses. Hay que desembalsar ese agua en los pantanos, en previsión sobre todo de esa nueva lluvia que va a seguir trayendo este tren de borrascas, este río atmosférico que se ha dado en llamar, que lo llaman así los expertos. En dos minutos alcanzamos el mediodía, se lo estamos contando todo aquí en la mañana en Radio Andalucía Información. Torció el camino, tú ya sabes que no puedo volver. Son cosas del destino, siempre me quiere morder. El horizonte se confunde con un negro telón. Y puede ser, ¿cómo decir que se acabó la función? Divertido, me equivocaría otra vez. Quisiera haber querido lo que no he sabido querer. ¿Quieres bailar conmigo? Puede que te pise los pies. No soñaré solo porque me he quedado dormido. No voy a despertar porque salga el sol. Ya sé llorar una vez por cada vez que río. No sé restar, no sé restar tu mitad con mi corazón. sé por qué.